Con todo el amor del mundo. ¡La mala con esos hijos de putas!

encontré a la iglesia, hoy vamos a la iglesia, hoy vamos a la policía. Equivocado, desorientado, desacertado. escuchando. Oh, que todo el mundo se metió a la fuerza a echar fallos. Muchas gracias a todos. Sí, ya no salimos. Ya no puedo, una mierda. No, es que ese momento estaba muy fuerte. Putas. Todo el mundo ahí afanado por entrarse a esa carpa y todo el mundo ahí empujando y no. Oh, lo hace caer en la moto. El bañista. Muchísimas gracias y hasta luego.